Osorio Chong, cuando hace poco más de un mes dijo la mal llamada guerra a las drogas. ¿Se acuerdan? Que tuvo una intervención y habló de que la mal llamada guerra a las drogas. O sea, lo que veníamos diciendo nosotros hace 9 años es el propio responsable de la seguridad interior del Estado el que dice la mal llamada guerra a las drogas. Pero dijo más, dijo que partió esa guerra de un diagnóstico equivocado y de una estrategia mal diseñada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién diseñó mal la guerra? ¿Quién definió la estrategia y la aplicó? Fue el ejército mexicano, fue la Policía Federal Mexicana, fueron las instituciones del Estado que desde 2006 con Calderón comenzaron a instrumentar esto que él ahora llama la falsa guerra a las drogas. Efectivamente, fue una falsa guerra o una mal llamada, dijo él. Nosotros decimos fue una falsa guerra a las drogas porque si fuera una guerra a las drogas ya hubieran terminado con los criminales, porque el poder militar del Estado es mucho más fuerte que esto que los medios nos dicen que es el poder de fuego de las bandas criminales. ¿Quién los entrena? Bueno, históricamente Estados Unidos es el que en toda la región, en su patio trasero, ha dado la instrucción militar, la doctrina militar a las policías, el FBI, a todas las corporaciones encargadas de la lucha antidroga, se la da la DEA, y el ejército y la marina de guerra de Estados Unidos se la dan a sus contrapartes mexicanas. Esto se da en el marco de una política de contrainsurgencia que ya se aplicaba en el 68, se aplicó en la Guerra Sucia de los años 70, se aplicó contra los zapatistas en Chiapas. Es una guerra de contrainsurgencia que va siendo actualizada, van cambiando las modalidades y los principales estrategas, instructores, los proveedores de armas, los que venden asesoría, es decir, porque es un negocio, la guerra es un negocio. Sirve para desplazar población, sirve para imponer las políticas económicas mediante la violencia, pero a la vez es un negocio muy lucrativo que tiene que ver con la venta de armas, con la venta de asesorías militares, software para migración, software de distinto tipo. Entonces, todo esto se actualizó con Felipe Calderón en 2007 cuando se pone en práctica la iniciativa Mérida. Con la iniciativa Mérida, Estados Unidos estuvo introduciendo armamento por la vía legal y, como sabemos, por rápido y furioso, armamento por la vía ilegal, ¿no? Es decir, a los narcotraficantes. Entonces, Estados Unidos es el principal interesado en promover esta descomposición, esta violencia caótica de apariencia demencial, pero no está planificada por locos, es una violencia planificada, ¿no? Entonces, ellos son quienes entrenan, quienes arman, quienes dirigen toda esta guerra, donde la nueva modalidad de la guerra que se ensayó durante muchos años en Colombia tiene a su vez como un brazo paralelo orgánico del ejército y de las policías nacionales a los grupos criminales. Esto, Colombia fue durante años el modelo. El esquema de Colombia luego se llevó a Afganistán, a Irak, se pone en práctica con distintas modalidades en Libia, en Siria y en México con las características locales, ¿no? Entonces, bueno, el video, este video, yo lo decía al comienzo, que creo que es una operación de contrainteligencia, es un video filtrado justamente para, por un lado, generar terror al ver cómo esta chica es asfixiada en una bolsa de plástico, pero a la vez está conectado con esta disculpa del secretario de la Defensa que por elevación esto está intentando responder o generar esto precisamente que los columnistas de Estado, la comentocracia que sirve de patota mediática al régimen, lunes, martes, miércoles, amplifiquen el valor del secretario general de la Defensa de pedir disculpas y preparar entonces a condicionar para criminalizar al GIEI y también a los padres, a Vidulfo. Es decir, es parte de una guerra integral donde la propaganda es fundamental, ¿no? Esto tiene que ver con la desinformación y los medios electrónicos son los elementos de punta de estas campañas, pero también en la prensa escrita y también ahora en las redes sociales tienen ellos espacios para tratar de generar confusión, de enrarecer todo lo que se va haciendo a la luz pública. Ellos buscan enredarlo y criminalizar al otro, ¿no? Gracias.